Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. El jueves no, el jueves estaremos en San Martín. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Este es tu espacio animal, nuestra habitual sección dedicada a los animales. Y tenemos aquí un informe de nuestra producción acerca del perro. Sí, la mascota universal. Sí, la alimentación del perro, y al perro le hace mal el cigarrillo. ¿Cómo? Bueno, a todos. Sí, señor, hace mal a todos, inclusive al perro, porque hay gente que cree que el perro, qué sé yo. No, respira lo mismo, nicotina, alquitrán, toda la porquería. Lo mismo, se le pone el marrón entre los dedos. Los dientes amarillos. Sí, todos los mismos males que le produce a un cristiano. Mal aliento. Mal aliento, ahí está. Pero no, el perro no fue, el mal aliento no está vinculado, el mal aliento del perro. Sí. No está vinculado al tabaquismo del propietario, por llamarle de algún modo. No, no, el tabaquismo perro. Del perro. Estamos hablando de cigarrillo, hace mal al perro. Sí. No importa si el propietario no fuma. Si el perro fuma, le va a hacer mal, señor. ¿Dónde vio un perro fumando, señor? Bueno, no importa. Bueno, sí, pero no importa. Acá no dice dónde vio un perro fumando. Bueno. Dice, al perro también le hace mal el cigarrillo. Exacto. Acá no vemos a nadie fumando, ningún hombre, y procedemos sí. Que le hace mal al ser humano mal. Fumar. Bueno, no sí. Falta verlo ahora para... Bueno, sí, pero estamos hablando de que no hay registro alguno de que haya habido un perro que fume. ¿Que no? No. Ah, no. No, no hay registro. Ahí está, ¿Pero para qué quiere un registro? Pero digo, vamos a hablar de registro? Un tema que no tiene... usted tiene una licencia. De fumador. Su perro fuma. Licencia para fumar. No, señor, no es de licencia para fumar. Está, estamos hablando de un tema que incumbe al ser humano y su relación con el perro. Es un tema sabú, del que nadie quiere hablar. Pero no sé si nadie quiere. Se oculta. ¿Sabe toda la plata que hay de los fabricantes de cigarrillos? A mí me vinieron a agarrar en la puerta recién. ¿Quién le dijeron? Dice, usted va a hablar esta noche de los perros fumadores. Y me mostraba así un billete de 20 pesos. Pero, señor. ¿Y lo agarró? No. Le dije, no. Los fumadores que quieren dejar el cigarrillo... Sí. Tienen un motivo más para hacerlo, que no lo dicen. Ah, primero tenían que tener uno. Listo, terminó eso. Ahora viene otra cosa. Investigadores estadounidenses, cuyo nombre reservamos, publicaron en el diario Tobacco Control, se llama así. Porque periódico oficialista, parece. Claro, que la nicotina no solo daña a las personas que la consumen, y a las que las rodean, sino también, bla, bla, bla, produce males a las encantadoras mascotas. Sí, porque, sí, continúa. Los animales que tenemos en casa son fumadores pasivos. Exacto. Y activos también, agregamos. No, pasivos, señor. No pasivos, sino, pero puede ser. No, el fumador por ahí por hacer una gracia al perro. ¿Cómo va a ser? El perro siempre le quiere caer bien a su dueño para... Cuando viene la salga, ay, mirá sí. Cómo da la mano. Bueno, así como te da la mano, mañana se fuma un cigarrillo. A ver, mirá cómo Sultán fuma un cigarrillo, el tipo... El premio paso, ¿eh? Cuando eso no es correr, posible. Empieza, lo ve al perro, ¿qué le pasa? Y le agarró el vicio. No, señor. Le agarró el vicio. Después lo quiere dejar el perro y ya no puede. Pero no es así, señor. Es muy difícil. Al perro le resulta tan difícil como al ser humano dejar el cigarrillo. Por supuesto que es difícil, pero el es perro... Es muy difícil. Yo tardé... ¿Cuánto tardó? ¿Usted era fumador? Yo era fumador, sí, sí. Fumaba como un perro. Ah. ¿Y le llevó mucho tiempo? 60 años. Uy, pero señor, ¿a qué edad empezó? Cuando nací. Sí, porque... Bueno, no importa cuánto me... No, el tema es que el perro, por ejemplo, que usted dice que quizás hay perros fumadores, el perro no tiene ni siquiera la capacidad de pitar. ¿Cómo que no? No pita. Póngale un cigarrillo a un perro y a ver que el perro no pita. El perro puede hacer todo lo que hace un ser humano. No, actúa así, señor. Yo tenía un amigo que maltrataba a los perros. No sabía apreciar. ¿Apreciar qué? la compañía, que es un perro, todo el bien que te puede hacer un perro. Este perro le hacía mucho bien todo el tiempo. Es decir, que lo acompañaba. Lo acompañaba. Buscaba el diario. Claro, le iba a buscar el diario. No sé si era un bien. Pero, por ejemplo, cuando lo dejaba una novia, el perro se sentaba ahí y este muchacho se sentía acompañado. Pero peor, me parece que eso pone énfasis en la soledad a un perro. El perro no hacía nada. Y pero... ¿No es que le decía, qué guacha? No. No, pero ¿cómo lo haces? No le calentaba la cabeza. Claro, porque hay perros que no le fichaba. ¿Cómo le va a calentar la cabeza? No te dije, qué sé yo. No le fichaba, mal. Yo te lo dije siempre, sospeché. Y el perro no te lo dice, pero te mira, te hace... No, señor. Sos el único que no lo viste. Uno pone en el perro lo que la novia... Dios no permite. No, bueno. Bien. La figura de la novia. Bueno, no, este muchacho lo trataba mal al perro. Mucho juira. Ah, no, señor. Lo echaba, nada más que lo tenía para echarlo. Cuidado con eso, porque el perro va cargando, cargando rencor. Sí. Un día, incluso yo lo conté acá en este programa... Este muchacho tenía una alcancía y ahorraba. Sí. Pero siempre rompía la alcancía. Cuando necesitaba plata, enseguida no aguantaba nada. Rompía la alcancía y tenía 2 pesos. Le decían Dostoyevsky en el bar. Claro, él quería juntar para ir a Rosario, que era el sueño de él. Y rompía la... Entonces se le ocurrió guardar las monedas dentro del perro. Qué crueldad. Porque él tenía un perro de yeso. O de terracota, como alcancía. Sí, pero bueno. Como ese lo podía romper, dice, le voy a poner la moneda al perro. Al verdadero. Al verdadero. Entonces dice, el día que rompa la alcancía, lo voy a tener que matar al perro. Sí, qué horror. Y señor. Me va a dar... Pena. Claro. Y plata. No, ¿cómo? Y bueno, y él empezó a meterle, y no, claro, todavía aguanto más. Y ya hacía años que lo tenía el perro metiéndole moneda. Pobre. El perro estaba deseando que lo maten, porque venía arrastrándose. No es vida. Unos ruidos. Pobre can. El perro. Y además rencor. ¿Y qué le parece? Si no es un maltrato, pero... Rencor. Y el humo y el metal en la sangre. Pero sí. Entre el cigarrillo. Claro. Y el metal. Y se tragaba moneda. Haga la prueba usted. No, no me interesa. Durante 2 años fume. ¿Y tráguese moneda de 2 pesos. Ah, bueno, lo quiero ver. Bueno, sí, señor. Sí, lo quiero ver. No, malísimo. Bueno, pero por supuesto. Fumar es malo, pero tragarse moneda de 2 pesos, igual de malo. Pero, no es igual de malo. Bueno, peor. No sé si es peor. Bueno, mejor. No, digamos. Una manera, sí, debe ser mejor, porque algunos para dejar de fumar empiezan a tragarse moneda de 2 pesos. Y después no tienen cambio, no pueden comprar cigarrillos y de ahí dejan. Claro. Ah, pero señor, igual es muy perjudicial, no sé qué sobrevida tuvo el perro en este caso. 32.000 pesos. No se mide en pesos el... Sí, porque cuando lo matan el perro no da edad, da cantidad de guita. Bueno, pero... Y este perro vivió 2.800 pesos. Es de una crueldad inusitada lo que dice... Es ciclomotor. No, ¿cómo es ciclomotor? Es un perro. Ahora es un ciclomotor. Él le puso el ciclomotor Sultán. Reencarnó. Lo llama al ciclomotor. Y lo llama así. Sultán, cuando lo dejan las novias. Pero señor... No es lo mismo. Pero claro. Ciclomotor nada. Es de un cinismo espantoso, señor. Sí, sí. Aquí la producción trabajó para cuidar a las mascotas, no sí, para claro. Burlarse de pensaba ellas. Pensaba así el tamaño del perro, porque el fumador pasivo... Se supone que es el sujeto sí. Que está respirando esa nicotina, ese alquitrán, y tal vez dependa de la altura del animal, porque a lo mejor un perro claro. Que está alto, un gran danés, de 1 metro y pico, sí. Respira otra más. Calidad. Claro. ¿Sabe qué perro es muy perjudicado? Los que se acuestan arriba de la chimenea, ponemos. Entonces están altos y ahí les llega más el humo. Bueno, el sí, perro bueno. Alto, el perro que está alto, no solo el gran danés, sino el que por ahí... Que está en la terraza, dice usted. Poner en la terraza, no dura 2 meses un perro. Bien. Y tenemos un informe sobre la alimentación del perro, tanto el que fuma como el que no fuma. Y que fíjese qué interesante. Dice, Es mejor la comida balanceada y la alimentación casera. ¿Qué o y? Para mí no. No es para mí o no para mí. Para mí no, siempre... Pero usted no tiene que comer eso. Mi abuela decía siempre que la alimentación casera era la mejor. No, pero y sí... Y nos daba una basura para comer. Bueno. Y nosotros queríamos comida en lata, McDonald's, todo eso queríamos. No, pero ¿cómo? Si su abuela... Mi abuela insistía, me daba brócoli, radicheta. Y sí, una sano. Una basura. Vivíamos, pero no era vida. Pero sí, señor, todo sano. Ahora, hay gente que entiende que el perro va a comer las sobras de esa comida casera. Sí. ¡No! ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué quiere que yo me coma las sobras del perro? No, tienes que comprar el alimento balanceado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene alimento, digamos, balanceado? ¿Cómo digamos? Sí, digamos. No, balanceado. Bueno, digamos balanceado. Sí, balanceado. ¿Es para perros? ¿O hay balanceado para cristianos también o no? Hay para gatos también, hay para gatos. Gangsters. ¿Para gatos? No, hamsters. Sí, hay capones. Andaba siempre con un huevo. Un balanceado en el bolsillo. Cuidado con confundir un alimento, porque le digo yo que tengo gato. Ajá. Ah, ¿y eso qué? No, sabe más que un médico. No es que sé más que un médico. Digo, mi gato está visitando otras casas, yo no sé cuáles. Ah, tiene que ver. Y me viene engordando. Come cena en varias casas. Cena en varias, pero está comiendo comida de perro. ¿Ladra? Ah. No ladra, señor, me doy cuenta porque... Claro, a lo mejor es un perro. Fuma. No, señor, me doy cuenta por el tamaño, está adquiriendo un tamaño no de... No se creerá él que es un perro, ¿no lo trata usted como un perro? Claro. No, le ya, digo... ¿No le dice chiquito, o lo echa, o cosas así? Lo trato como una mascota de... Sí, lo llamo, le digo... Clavado que es un error en la personalidad el gato. No, ¿cómo va a ser un error? ¿Cree que es un perro el tipo? ¿Cómo va a creer que es perro si tiene ¿Cómo va a creer? ¿Lo cree? No, tiene toda la forma de gato, no. Hábitos de gato. Somos lo que comemos, si come comida de perro, se vuelve perro. Bueno, pero usted no se transforma en pollo por comer pollo. Sí. Pero si comes comida de pollo... Sí, somos lo que comemos, quiere decir eso, y no otra cosa. Usted se traga un marlo y es un pollo. No, señor, es una metáfora para decir... No, señor, que no hay el metáfora. Alimento. La ciencia, bueno, se lo digo, yo que tengo... ¿Usted es médico? Que tengo un auto. Sí. todo lo que le iba a decir. El alimento que usted ingiere... como materia que incorpora a su organismo. Discúlpeme que se lo diga así, crudamente. Sí, dígamelo crudamente, pero apúrese. Esa digiere, materia... Digiere, o digiese. Sí, digiere. Y va a ir formando parte de su organismo. Ahora, ¿qué pasa? Parezco una maestra. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Todo el rato. No pasa a ser esa materia... no conserva todas las propiedades de tal en su cuerpo, sino que su cuerpo la transforma... No lo sé, señor. ...en otra cosa. Vivo, bueno, viviendo, tengo una experiencia. Usted vive, entonces, ¿cómo me va a decir que si come comida de perro, el gato se transforma en perro? Somos lo que comemos y de ahí no me saco. Bueno, señor, listo. Entonces usted no quiere... Acá, segundo consejo. Hágale caso al veterinario. Sí, siempre. Bueno, elija productos que no sean demasiado baratos. Sí, yo incluso le pago de más al tipo que me vende los productos. Le digo, ¿cuánto es? 20 pesos. Tome, le doy 30, porque si no se me va a morir el perro. No, señor. Es porque es desconfía de la calidad de un producto que le venden 10 kilos de alimento por 25 pesos. Sí, sí. Que conviene. No, no es que... Como yo, si vale eso, como claro. Yo. Dice, cuídense que en el envase figure la siguiente información. Nombre del producto. Sí. Peso neto. Sí. Análisis, el producto se llama peso neto. Análisis de nutrientes. Cuide que las latas no estén abolladas. Ah, se come las latas el perro. No, claro, ahí. Mejor que no estén abolladas, porque sí. Si no, le va a raspar toda la panza del lado de adentro. No, señor. Pero usted, ¿qué ocurrencia? Lo hace fumar y le comer monedas y después comer latas. Se le va a morir. Es que, sí, si le da la lata, sí. Hay alimentos que vienen en lata, alimentos frescos, y hay otros que no, los alimentos secos. Secos. Ahora, cuidado con el alimento seco. Sí. ¿Por qué? Esperaba esa pregunta. Porque si compra un paquete muy grande, se le va el olor. ¿A dónde se va el olor? No sé a dónde va, es una ¿cómo pregunta. Se le va el olfato? No, el olor al alimento se le va el olor. ¿Ah, sí? Entonces el perro... No se lo come. Le deja de interesar. Dice esto, no sé, si no huele... Porque el perro, el alimento le gusta más por el olor que por otra cosa. Sí. Todo le gusta por el olor. ¿Los alimentos por dónde nos entran primero? Por la nariz, evidentemente. Bueno, ¿a los perros sí? Al perro le entra por la nariz. A nosotros por los ojos. A sí. Nosotros por los ojos. Si algo deja de ser visible, no nos gusta más. Y bueno, claro, usted pruebe en comer... Una polenta invisible, por ejemplo. Claro, no deja te la comes. No te la comes. No, bueno, sí, la puede comer. No, sí. No, se han hecho experimentos. ¿Qué experimento, señor? De hacer comer a la gente polenta invisible, a ver si le interesa. ¿No te gusta más? Porque es lo mismo que el perro con el olfato, vos te pasa con la vista. No, no, no se trata de generalizar así en grandes atrasos gruesos, sí. Señor. Es verdad que si usted, por ejemplo, toma un vino en un vaso de plástico, que el mismo vino en un vaso de vidrio... Es igual. No es igual. Es igual, señor. Pero acaba de decirme usted que entra por los ojos. Pero habló de una polenta. Cosa es la polenta invisible no. Y otra cosa el vino en vaso de plástico. O estoy loco. No, no es igual. Para mí... Pero usted establece una regla sobre esos ejemplos sí, que puso. Sí, es igual. Es no, igual. No es igual. Es igual, es el mismo vino. ¿Qué usted qué prefiere? Entonces le cambiamos el vino, le damos un vino barato. Berreta. Claro, y se lo damos una copa de vidrio y dice, ¡oh, qué contenta que estoy! No, señor, comparamos iguales vinos en distintos envases. No. Y la percepción de eso es diferente. No. Sí. Yo prefiero eso y no distintos vinos en distintos envases. Pero no se trata de preferir, estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo sí? Se trata de preferir, ¿de qué se trata? No, pero, se trata de... ¿Me va a obligar a tomar vino en vaso de plástico? Porque entonces le ocurre. Pero yo no lo obligo a nada. Un vino en vaso de plástico y una polenta invisible. No, no quiero nada. Está loco. Lléveselo, lléveselo. No quiero nada de eso, señor. Quiero que los perros estén sanos. Punto. ¿Qué sentido tiene terminar ahí? Nunca vi terminar ahí una discusión. Que los perros estén sanos. Que los perros estén sanos. Listo. Y así, así. Y en eso solamente pensás. Pero... Y en la educación de tus hijos, que los mandás a una escuela de locos. ¿Pero qué escuela de locos? Se pasan todos bailando el cuando. Haciendo a Rosario. Haciendo cosas de goma Eva. Estamos hablando porque el tema que nos convoca son los perros, ¿verdad? Sí, efectivamente, bien. Somos dueños de perros de la cuadra y queremos bien. Ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, acá en la comuna. Bueno, ya que tocaste el tema, sí. Me parece que podríamos turnarnos y hacer un pool de perros para pasearlos. ¿Un pool? Sí. Aparte de fumar, juega al pool. No. Es un perro... Nos turnamos. Falta de colación. Dostoyevsky. Nos turnamos, por ejemplo, los martes, el papá de Genaro saca a los perros a pasear. Sí. A los de todos. Sí, ajá. Sí. Los él tiene remise, él tiene remise, podría sacarlo también. Bueno, sí, pero... Otro tengo, día. Los miércoles... Me toca a mí. Vos. Yo no puedo llevar el peaje a los perros, discúlpenme. Y yo los jueves... Se le escapan. No, pero... Un día los llevó y se le escaparon atrás de un camión. Pero sí, pero lo tiene que atar la cabina de peaje. Bueno, eso lo aprendió el segundo día. No, cada uno se tiene que hacer responsable del perro propio y del perro ajeno. Bueno, y llevarlo, vamos a dar por terminada la reunión, porque sí. Ya es tarde, ¿no es cierto, papis? Sí. Y perdemos el presentismo. De los perros no hablemos nada, finalmente. No, no, no hablemos nada. Ah, otra cosa. ¿Qué? Siempre hay uno que hace una última pregunta. Sí. Soy yo. Pero nos estábamos yendo. ¿El forro puede ser verde, del cuaderno? Es lo mismo, no me interesa. ¿Cómo no interesa? Recién dijo, preferentemente, azul arácnido. ¿Qué significa la palabra preferentemente en boca de una maestra? No, que es preferible. Ay, si... No, es una palabra rara para mí, ¿eh? Usted acá es preferido si antenado. No, estamos diciendo que mejor el de papel araña azul. Sí. Porque los tenemos a todos en una caja y los encontramos más fácil que si usted trae uno verde. Pero si tiene uno verde en casa, traiga uno verde. No tengo uno verde. ¿Para qué voy a tener un forro verde? Pero si usted me habló de forro verde. Yo no le hablé de forro verde. Lo único que falta, ¿sabe dónde vivo yo? En Banfield. Y bueno, yo venía a esta reunión para hablar de forro verde. Pero señor, usted acaba de decirme que... Pero usted dijo que el forro tenía que ser azul arácnido preferentemente. Sí, preferentemente. Y yo dije, preferentemente, ¿qué quiere decir? Que tiene forro verde, no pasa. No quiere decir. Puede haber represalias, que hay represalias para otros colores. No hay represalias, papi. Sí. Acá se discrimina, señor. No se discrimina. A mi hijo me la pasan discriminando. Con el cuento de que es un ganso, le ponen todos 3, 4, 2. No, pero lo que pasa es que... Sí, no... eso es discriminar. No, es que no está... En cambio, los que saben le ponen 9, 10. Augusto tiene algunas dificultades y estamos trabajando en ellas. La maestra es una dificultad, perdóname bueno. Que le diga. Que le diga. Bueno, que no. Le diga. Nosotros hablamos... Me voy porque termina. ¿A dónde se va a ir? No importa. ¿Y este perro? Mío no es. ¿Dónde vio un perro con bigotes y que diga miau? Pausa.